Buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes, 16 de noviembre, año 2012. Comienza Sesión Continua, tu programa de cine en la onda libre de Oviedo. Esta noche vamos a presentar, como hemos hecho en varias ocasiones, un menú cinematográfico compuesto, pues como no puede ser de otra manera, con un entrante, un primer plato, segundo plato o plato principal, se puede decir así, y concluimos con un sabroso postre. Así que serán cuatro las películas que desfilarán esta noche por Sesión Continua. Seguimos indagando, seguimos profundizando en esas exposiciones cinematográficas que se van colando, se puede decir así, o con las que me voy encontrando, pues de vez en cuando. Hoy serán tres revisitaciones, tres reencuentros con películas que en su momento gozaron de mi interés. Y un descubrimiento, una película que en este caso presento como mi primera vez, se puede decir así. Así que básicamente ese es el menú cinematográfico que hemos preparado para hoy. Así que lo mejor en este caso es sentarse a la mesa y empezar a degustar de lo preparado. En más de una ocasión me he preguntado si la familia, con todo su componente genético y ambiental, representa un peso o arrastre imposible de superar. Y siempre he llegado a la misma conclusión. Efectivamente, somos hijos de nuestros padres, somos fruto de sus circunstancias. Para bien o para mal, La influencia termina por resultar definitiva. Es lapidario, quizás difícil de aceptar, pero de tal palo, tal astilla. Y así permaneceremos hasta el fin de los días, en lucha constante contra nuestra propia naturaleza. A veces descubres, oculta o quizás camuflada entre la espesa acumulación, una obra que destaca no tanto por sus valores artísticos, que posiblemente los tenga, sino por su sinceridad. Generalmente la falta de expectativas favorece el que la obra termine generando un interés que no existía en la premisa que estimuló el acercamiento a la misma. Con la verdad oculta nos volvemos a encontrar con una realización de John Madden, un irregular cineasta que de vez en cuando aún me sigue sorprendiendo. Cuando viajamos a Boston, la capital del estado de Massachusetts, comprobamos cómo la urbe sigue representando el centro académico de la nación norteamericana. De sus calles surgen esas monumentales edificaciones dedicadas al culto científico y artístico. Hombres y mujeres de hoy serán mañana, previo paso, gentes de bien que deberán, por imperativo social, contribuir a la causa humana. Es su deber para con el resto, que permanece anclado en la embrutecedora labor manual. No será de justicia que el que parte y reparte se quede con la mejor parte. Así que quizás un buen día la ciencia habrá sido capaz de alcanzar esa excelencia que no será valorada en función de los logros personales alcanzados, sino por el beneficio universal consumado. Catherine permanece recluida en la que fue vivienda familiar. Su madre tiempo atrás desapareció. Su hermana se emancipó y su padre, aunque muerto y enterrado, sigue de alguna manera presidiendo el lugar. Las personas de fuerte personalidad y hondo calado terminan fortaleciendo una extraña impregnación. Y aunque físicamente ya no existen, su presencia sigue sintiéndose. Catherine lleva tiempo conversando con su progenitor, aunque éste ya no pertenezca al mundo de los vivos. Con el nombre de Robert había sido bautizado. Antes de perder la cordura, fue un eminente matemático, un prodigioso del número y la teoría. Su prestigio le llevó hasta la universidad, donde presidió una afamada cátedra, pero el tiempo, el desgaste, el estudio, le llevaron a la enfermedad mental. Sus últimos suspiros los pasó recluido en casa, acompañado de su hija Catherine, que dejó su formación para dedicarse en cuerpo y alma a su padre, hasta que éste terminó expirando. Ahora sola, continúa parlamentando con el progenitor, tratando de llenar ese vacío que nació precisamente de una obligación, la dedicación exclusiva y a tiempo completo al mentor. Así que una vez desaparecido este, la existencia de Catherine parece carecer de sentido. Sin embargo, un tiempo en el que ella se dedicó a la teorización matemática, estimulada por su padre, así que un día decidieron unir sus fuerzas e intelecto y tratar de ofrecer esa fórmula que pudiera soliviantar los conceptos conocidos y aceptados por el mundillo académico. Mientras su hermana mayor, Claire, regresa y trata de convencerla de vender la casa familiar y acompañarla a Nueva York, un conocido del progenitor, el estudiante que responde al nombre de Harold, busca entre los cuadernos del viejo maestro alguna primicia matemática. Ello le llevará a encontrar un escrito fabuloso y revolucionario, atribuido desde el principio a Robert, el padre de Catherine. Sin embargo, la chica asegura que fue ella quien resolvió el teorema. Será difícil convencer a los eruditos en la materia que una joven que aún no se ha licenciado haya sido capaz de alcanzar semejantes cotas, y más habiendo compartido tiempo y vida con un genio de la matemática, al que seguramente se le considerará el auténtico autor de la flamante exposición. Mientras tanto, Catherine se sumerge en una profunda depresión, especula con la poderosa atracción genética que quizás le lleve a la enajenación que alcanzó a su padre en esos últimos momentos de vida. Regresamos al principio de nuestra argumentación. Somos hijos de nuestros padres, o por el contrario, somos capaces de superar el lastre y forjar un futuro propio. Ahora Catherine deberá demostrar que el teorema es obra suya y no de su padre. Y al fin y al cabo, ¿qué importa? Catherine, lucha por tu felicidad y recuerda, el ambiente pesa más y aunque este represente también un poderoso lastre, podemos cambiar, mejorar, perfeccionar. No te lo niego, será difícil, quizás imposible. Tenemos que intentarlo. Yo de momento solo sé que el largometraje de título La Verdad Oculta me insufló ánimo y siguió confirmando que el séptimo arte es el más popular y por lo tanto el que sigue acudiendo en auxilio del común, ese que aún habiendo perdido las esperanzas se aferra todavía a la vida. hay películas que transmiten estados de ánimo. Detrás encontramos una historia, un argumento, una estructura narrativa, una dirección artística, una puesta en escena. Sin embargo, el conjunto adquiere significado emocional. No es que la historia deje de tener importancia. Esta simplemente asiste, o mejor dicho, justifica a las imágenes. Y esto mismo me sucede cada vez que me acerco a los duelistas. El primer largometraje realizado por el renombrado cineasta británico Ridley Scott, habitualmente invitado de honor a Sesión Continua. Desconociendo los detalles exactos, todo parece indicar que el cineasta siente pasión, o por lo menos cierto interés, por la historia. Deducción extraída de un simple vistazo a su filmografía, bastante profusa, donde encontramos casi de todo. Aún así, Los duelistas termina resultando una extraña nota disonante en comparación con el conjunto de la obra expuesta. Pocos directores han podido estrenarse de semejante manera, no solo por la indudable calidad de la plasmación, sino sobre todo por ese magnífico reparto que desfila ante nuestra atónita mirada. A los protagonistas absolutos, Kate Carradine y Harvey Keitel, se les une Albert Finney y Edward Fox, consagradísimos intérpretes que decidieron de alguna manera unir sus destinos a un realizador Nobel, que todo hay que reconocerlo, no era un absoluto desconocedor o un desconocido. Ridley Scott ya había cumplido 4 décadas de existencia cuando rueda su primer largo. Tras de sí dejaba una larga carrera dedicada a la publicidad y el videoclip. Él y su hermano, el recientemente desaparecido Tony, forjaron prestigio como importantes manipuladores de la imagen. A lo largo de los incipientes años del siglo XIX, Napoleón arrastró a su nación a un esfuerzo bélico sin parangón. Su ambición y megalomanía le llevaron a la conquista y forja de un gran imperio. Ansiaba emular lo que representó tiempo atrás Roma, Grecia o Egipto. La vieja Europa se convirtió en perpetuo escenario bélico. El caballo, la espada, el sable o el arma de fuego representaban los pertrechos básicos con los que el soldado se enfrentaba al enemigo. Cada batalla acercaba al sustantivo un poco más hacia el sueño eterno. La esperanza de vida se reducía significativamente. Eran tiempos en los que se moría en la guerra o te mataba la miseria. El ejército representaba una salida, una forma de forjar prestigio y condición. El teniente Fego, acérrimo de su majestad el emperador Napoleón I, tiene una peculiar idea del honor y su manera de defenderlo. El que se atreva a cuestionar sus principios se las verá con el acero o el plomo. El teniente Dubert, un oficial de intachable honorabilidad y sobrado arrojo demostrado en el campo de batalla, es convocado por su general para que arreste a Fego, que acaba de batirse en duelo de honor con el hijo del mayor de Estrasburgo, siendo este herido de gravedad. Fego se tomará el asunto como una ofensa personal y reta en ese mismo instante a Dubert a un duelo que de manera improvisada se desarrollará en el patio trasero de la vivienda. A partir de ese instante, y siendo insatisfechas las aspiraciones de Fego, este irá convocando a duelo de honor a Dubert en numerosas ocasiones. Mientras las guerras napoleónicas se recrudecen, los dos oficiales se enfrentarán en eterna batalla a lo largo de los lustros. A espada, sable o arma de fuego, cualquier momento será adecuado para el desequilibrado Fego, un obseso del duelo y el honor, que interpreta su carrera militar como un sacrificio y defensa ultranza de los valores de su emperador Napoleón. Una premisa argumental tan básica podría resumirse en pocas líneas de guión. Sin embargo, terminan convocando un interés supremo. La belleza de las imágenes, la textura fotográfica, la minuciosa reconstrucción de la época señalada, las milimétricas coreografías bélicas referidas a esos majestuosos duelos, que adquieren por sí solos la categoría de maestra. Son elementos más que suficientes para conseguir que un metraje de algo más de hora y media se convierta en un fabuloso viaje. La interpretación, o mejor dicho, la sensación, será siempre propia, subjetiva e intransferible. Acompañados de una envolvente banda musical melancólica, casi diría que enfermizamente depresiva, asistimos a esa interminable enemistad que se prolonga durante años, desafiando el sentido común y la tranquilidad de espíritu que todo ser humano busca con ahínco. Fego, de carácter recio, intransigente y belicoso, se ha ganado el prestigio batalla a batalla, aunque su círculo social sea escaso. En cambio, Dubert, transmite sosiego y cierta paz, ama apasionadamente y desea fervientemente fundar una familia. Su progreso, el de ambos, paralelo en el escalafón jerárquico militar, impedirá que las hostilidades desatadas entre ambos termine por imperativo legal. Un teniente jamás podría retar en duelo a un capitán que se encontraría en posición superior en el escalafón castrense. El largometraje de título Los duelistas será mucho más que un bello ejercicio estilístico, más que una contundente postal y mucho más que una película de acción con duelos épicos y magníficamente consumados. Presenta una vez más el dilema sobre el peso del destino en el devenir humano. Si éste se puede subvertir, o no queda otra que asumirlo. De alguna manera, Dubert se rendirá a la evidencia. Se pasará el resto de sus días en perpetuo duelo de honor con su contrincante, el obsesivo, casi diría que psicópata Fego. Ante la extraña coincidencia de hechos, contratiempos y encuentros fortuitos, me pregunto si todo responde a la ley del número, es decir, la inevitable estadística que de alguna manera se confirma a través de la repetición del hecho, o por contra, determinados sustantivos se ven sometidos a algún tipo de poderoso influjo de desconocida procedencia que los lleva a traerse inevitablemente en un bucle infinito. Advertimos el carácter angustioso que acompaña el visionado del film. Dos hombres a los que la muerte les acecha en su día a día, en esa práctica del mal llamado arte de la guerra, deciden seguir tentando a su suerte por cuenta propia, en un ejercicio de estupidez difícil de asimilar. Sabemos que la historia basa su argumentario en hechos reales comprobados, y aún así resulta complicado creer que esto pueda realmente suceder. déjanos solos, por favor. ¿Pretende hacer de mí una víctima? ¿O me equivoco? Y ha elegido las habitaciones de una dama para culparme. Señor, respeto sus profundos sentimientos. Pero le aseguro que el lugar de la caza no lo elegí yo. Está insultándome. ¡No tolero ofensas! Los límites de mi paciencia se están agotando. ¡Exijo una explicación! Eso es absurdo y ridículo. En efecto, ridículo. Un perro bien enseñado del general. ¿Quiere batirse? No hay ninguna razón para ello. ¿Qué más razón busca? ¿Que le escupa la cara? ¿Que le dé un tajo en el trasero con mi espada o sería ridículo? ¿Cómo va a correr a ver a su general ahora? ¿Por la ventana? Sus amenazas parecen las de un pobre loco. Desenvaine la espada. Desenvaine la espada. O le perseguiré por las calles como a una gallina. No hace falta que me persiga. Tendré mucho gusto en batirme con usted en la primera oportunidad. Hágalo ahora. En este momento cumplo una orden. Está arrestado y no... ¡Ahora! ¡Puede batirse, estúpido! ¡Ahora! ¿O tiene miedo? ¿Dónde? En el jardín. No tenemos testigos. ¿Quiere testigos? Los buscaré. No se preocupe. Viejo, quédate aquí. Y mírame. los minutos. No tengo tiempo para pensar. No tengo tiempo de programar. No tengo tiempo para escapar. No tengo tiempo de terminar. El escritor Gerard Reeve ha sido convocado a una conferencia. Deberá viajar desde Ámsterdam, lugar de residencia, hasta una pequeña localidad costera. Comparte vivienda con el que parece compañero sentimental, un músico. Una extraña relación, amor-odio, les une. Desde el principio advertimos que Gerard padece algún tipo de desorden, provocado en gran parte por su elevado consumo de alcohol, una afición que se afana en ocultar de la mirada pública. En la estación de ferrocarril se fija lascivamente en un joven con pinta de macardilla, un chulo de discoteca, un gigoló de tercera, un atractivo muchacho que desprecia las insinuaciones de Gerard. Tras ofrecer su conferencia literaria, Gerard conoce a una enigmática mujer, una atractiva fémina, que responde al nombre de Christine, que pasea acompañada de una cámara cinematográfica de Super 8. Desde el principio se gustan, un poderoso magnetismo les atrapa. Christine regenta un salón de belleza. Vive en una gran casa y parece tener una economía bien saneada. Tras pasar juntos una apasionada noche, Gerard descubre en un cajón por casualidad una carta acompañada de una foto, un retrato de cuerpo entero del muchacho que había conocido en la estación de ferrocarril. Ahora es obsesión. Debe ser suyo, quiere poseerlo, someterlo a su voluntad. Para ello decidirá pasar el resto de la semana en compañía de Christine. El chico, el de la estación, responde al nombre de Herman. Es amigo y pretendiente, a su vez, de la anfitriona de la vivienda. Christine es viuda. Sus tres primeros maridos fallecieron en desgraciados accidentes. Herman será invitado a la vivienda. Compartirá lecho con Christine, mientras Gerard, relegado al cuarto de invitados, observa y busca la oportunidad de seducir a Herman. Desde su partida de Ámsterdam, Gerard se ve asaltado de extrañas visiones. Oníricas representaciones perturban su rutina. A modo de perverso puzzle, se le ofrece un retablo de situaciones incomprensibles en un principio. Thank you. ¿Qué oscuro secreto esconde Christine Halslack? ¿Qué oculta de verdad tras esas películas caseras? Todas ellas presentan imágenes instantáneas en movimiento, protagonizadas por sus exmaridos. ¿Y qué decir de ese tétrico mausoleo encabezado por tres urnas? Son los cuerpos incinerados de nuevo de los tres desgraciados hombres de Halslack. ¿Y el cuarto hombre? ¿Quién es? O mejor dicho, ¿quién será? Gerard comienza a perder la razón por momentos. Un puzzle de mensajes simbólicos e imágenes discontinuas se agolpan de día y de noche, atormentan su conciencia y de nuevo encuentra refugio en el alcohol. Nada ni nadie parece escapar a la pérfida influencia de la viuda negra, un afán fatal, difícil de superar. Un pedernal de seducción y sensualidad, una mantis religiosa, sin piedad ni cargo de conciencia. El cuarto hombre nace como largometraje de ficción en el año 1983. Su director, el holandés Paul Verhoeven, alcanza la cumbre de su talento artístico. Ya es todo un referente del cine de su patria natal y se le reconoce en el resto de Europa. Pronto iniciará etapa norteamericana, donde desarrollará míticos proyectos audiovisuales como Robocop, Desafío Total o Instinto Básico, tres películas que fueron en su momento protagonistas de sendas sesiones continuas. Precisamente podría asegurar con absoluta rotundidad que el cuarto hombre sería la versión salvaje de Instinto Básico. De hecho, esta última se asemeja a un remake, eso sí, muy libre de la original, El Cuarto Hombre, que representa una rotunda obra maestra, una película hipnótica, enfermiza, donde Paul Verhoeven vuelve a desplegar todas sus particulares obsesiones, el sexo, y sobre todo la dualidad del mismo, la bisexualidad, que parece anidar de manera natural en el ser humano, y quizás solo la educación o la moral dominante impide que se desarrolle con absoluta libertad. una sexualidad que se vuelve animal, ninfomaníaca, obsesiva y sobre todo la violencia, que en el cine de Paul Verhoeven se presenta explícita, una violencia que parece también consustancial a la condición del ser humano. El cuarto hombre no puede ocultar sus descaradas influencias, de las que bebe con avidez. Una vez más nos encontramos con el mago del suspense, el inevitable Alfred Hitchcock. Un referente claro sería la onírica Recuerda, donde predomina el surrealismo simbólico de Salvador Dalí. En el cuarto hombre ese simbolismo alcanza proporciones demenciales. No se puede dejar de señalar que su manifiesta iconografía religiosa nace de la más descarada irreverencia, para que finalmente en el epílogo todos los componentes del rompecabezas terminen uniéndose, dotando al conjunto de una cierta coherencia, aunque esta deja mucho que desear, porque en el fondo intuimos que lo que subyace del relato presentado es la pura y dura enajenación, nacida de la incertidumbre abismal que presenta la existencia. No podemos dejar de recordar y destacar la impresionante interpretación ofrecida por el actor holandés Jeroen Krabbe, un prodigio del fenómeno. Su personaje se come toda la película, y él como actor principal lo borda. Él es Gerard Reeve, un escritor un tanto desequilibrado, que ha tenido la mala fortuna de tropezar con una imponente viuda negra mientras trata de seducir a un atractivo jovenzuelo que a su vez manifestará tendencias bisexuales que desconocía o simplemente ocultaba tras una fachada de macho intratable. El talento del actor Jeroen Krabbe no pasó desapercibido y pronto inició también una prolífica carrera artística en Hollywood, donde rodó de todo, destacando como un secundario de carácter, muchas veces asociado al papel de villano. Películas como El Cuarto Hombre nos revelan el carácter liberal del cine europeo en cuanto a modos. Y sobre todo, si lo comparamos con la más encorsetada cinematografía norteamericana, cuando Verhoeven acudió a la llamada de Hollywood, entró como un vendaval. Fue una década prodigiosa, reportó sustanciosos dividendos a los estudios cinematográficos. Sin embargo, su estilo desbordó la mentalidad conservadora de los directivos del negocio. Con la llegada del siglo XXI, regresó a su patria natal. ¿Whisky? Un poco. Con agua, por favor. Toma. Delicioso. Nos acostaremos juntos esta noche. Claro que sí, Gerard. Vaya, vaya. Parece que te gusta mucho mi ropa interior. Quítate esa bata. Preciosa. ¿Te pareces un poco a... ¿A quién? Tal como estás ahí, ¿te pareces a... ¿A quién? A un joven muy atractivo. ¿A un joven? Tan esbelta y airosa. ¿Eso piensas? ¿Y esto? No es exactamente de un joven, ¿o sí? Pero... de otra forma... No es el de un joven. ¿Te gusta así? Ajá. ¿O quieres que me eche? No, quédate sentada. Oh, disculpa. Soy algo torpe, ¿verdad? Anda, ven. ¿No estás casado? Lo estuve. Pero no fue un éxito. ¿Te gusta así? Es como el patinaje. Enseguida se recupera la habilidad. Thank you. hair is burning. The hills are filled with fire. If they say I never loved you, well, you know they are a liar. Riding down your freeway, whoa, yeah, hills and valley road, baby. I've seen it, cops in cars, topless bars, never saw a woman so alone. El cinematógrafo, como invento mecánico y también científico, y el séptimo arte, como genuina representación artística, vuelve a darnos lecciones de historia, demostrando, fotograma a fotograma, que una película siempre enseña, y con ello el público aprendemos. De esta manera el común accede a parte del conocimiento, volviendo a demostrar que el cine es el arte más popular que jamás ha existido. En esta noche de sesión conoceremos un poco de la destacada figura de Oliver Cromwell, un personaje que pasó a la historia por méritos propios. Será un retazo de historia, una serie de episodios que marcaron un periodo concreto. El resultado se verá plasmado en una gran película, un ejemplo de esplendor vivido por el cine británico en tiempos pretéritos. Con el genérico Cromwell se presenta al espectador, ofrecido en el año 1970, escrito y dirigido por el británico Kenneth Graham Hughes y protagonizado por el gran actor irlandés Richard Harris, una debilidad personal, una impresionante fuerza de la naturaleza interpretativa. Hombre de cierta cultura, la década de los 60 fue prodigiosa para su carrera artística en el séptimo arte. Cuando acomete el papel protagonista, meterse en la piel de Oliver Cromwell, había cumplido las 4 décadas de existencia. Era ya una estrella conocida y consagrada. Atrás dejaba títulos míticos como Rebelión a Bordo, Mayor Dandy, La Biblia o Camelot, y aún estaban por llegar fenómenos cinematográficos que continuaron fraguando la leyenda del actor Richard Harris. Que fallecía en el año 2002, habiendo alcanzado la edad de 72 años, una suma aceptable a tenor del ritmo vital desplegado. Harris pertenecía por derecho propio a ese club de intérpretes británicos empedernidos bebedores. La gesta de Oliver Cromwell le convirtió en un héroe para el pueblo británico. Con sus luces y sombras, como todo ser humano imperfecto, sometido al prejuicio de cada periodo histórico, pertenece a esa raza de hombres que, empujados por sus particulares principios, no ceja hasta alcanzar el objetivo deseado, que es perseverancia y sobre todo moral inquebrantable. Oliver Cromwell nacía un 27 de abril del año 1599 en una pequeña localidad del sureste de Inglaterra. Dedicó gran parte de su vida al cultivo de la tierra. Había heredado, siendo aún bastante joven, una pequeña hacienda que había explotado su progenitor. Fue educado en los rígidos principios del puritanismo, una rama nacida del tronco del protestantismo. Estos se declaraban acérrimos enemigos del catolicismo. Su carrera política comienza en 1628, cuando es nombrado diputado de la Cámara de los Comunes. Cromwell representaba esa pequeña burguesía que demandaba poder y derechos. Defendía a los pequeños propietarios y campesinos de los abusos de los grandes terratenientes. Gobernaba entonces el Real Imperio Británico el monarca Carlos I, que usaba el Parlamento a su antojo. Durante más de una década mantuvo al mismo disuelto, hasta que, acuciado por la necesidad de fondos para emprender una sangrienta represión en los territorios de Escocia, convocó la Cámara para solicitar un subsidio de guerra. Era el año 1640, momento en el que podemos considerar fecha crucial en el devenir de Oliver Cromwell. Aquí comienza su epopeya. Caballeros, su majestad. Tomad asiento. No podíais haber llegado más oportunamente. La cabeza de Lord Strafford ha caído hace tan solo un momento. Caballeros, ahora os corresponde hablar. Majestad, se hallan aquí los jefes de todos los partidos de la Cámara. Y aunque disintamos en muchas cuestiones, en una estamos de acuerdo. En poner por encima de cualquier otro interés nuestra adhesión y lealtad a nuestro gran soberano. Por esta razón, deseamos con ansiedad resolver cualquier diferencia entre nosotros. Comparto vuestros deseos, Sir Edward. La cuestión es esta, Majestad. El Parlamento está convencido de que sin el derecho a gobernar la nación por voluntad del pueblo y con la ayuda de Dios, no es Parlamento ni es nada. Y a menos que se realice una reforma constitucional sobre este punto, más valdrá que regresemos a nuestras casas y alquerías antes que continuar ni un solo día más con este remedo de gobierno. En resumen, señor Pym, lo que me pedís es que ceda mi autoridad soberana al Parlamento. En esencia eso es, Majestad. Yo os juro que en mi corazón Inglaterra y sus leyes están por encima de todas las cosas. Caballeros, si lo que pretendéis es reducirme a una simple figura, a un rey fantoche, manejado por el Parlamento, entonces ¿cómo podré servir a mi patria? ¿Qué clase de rey seré yo? Tengo la convicción, Majestad, de que Inglaterra debe avanzar hacia una forma más equitativa de gobierno, basada en una representación auténtica de un pueblo libre. Tal institución tiene el nombre de democracia, señor. La democracia, señor... Cromwell, señor. La democracia, señor Cromwell, era una bufonada griega basada en la descabellada teoría de que existen posibilidades extraordinarias entre las gentes más ordinarias. Son esas gentes que vos llamáis ordinarias las que primero darían sus vidas en defensa de vuestro reino. Y precisamente por ser ordinarias, prefieren que se les consulte y no que se les ordene. Vos sabéis, como yo, que ahora mismo los rebeldes escoceses invaden nuestro suelo sin que una sola espada inglesa se haya alzado contra ellos. Por eso os ruego que enterremos ahora nuestras diferencias para defender nuestra iglesia y nuestro reino. Los escoceses invaden nuestro suelo y por esa razón todo se vuelve urgencia y alarma. En los últimos 12 meses nuestros colonos en Irlanda han sido asesinados, nuestras iglesias profanadas, nuestro clero perseguido. La corona se ha mostrado apática en defender allá nuestra iglesia y nuestro reino, señor. Y bien sabe Dios que tan dispuesto estoy a empuñar la espada contra Roma como contra los escoceses. ¿Tenéis quizá la pretensión de que le declare la guerra a todo el orbe católico, señor Cromwell? Vuestro deber es defender nuestra iglesia, majestad. Estamos hablando ahora de una cuestión de política internacional. ¿Estáis seguros, señor, de que no se trata más bien de una cuestión doméstica? ¿Cómo os atrevéis? Debo recordaros, señor, que estáis hablando a vuestro rey. Señor Cromwell, sois un impertinente. Ciertas cosas nos hacen olvidar los buenos modales, señor. El catolicismo es algo más que una religión, es una fuerza política. En consecuencia, estoy convencido de que no habrá paz en Irlanda hasta que la Iglesia católica sea aplastada. Majestad. Estos caballeros son miembros del Parlamento. El Parlamento ha redactado este documento en el que constan nuestras principales quejas. Es nuestra opinión que las peticiones que en él se hacen son, además de justas y legales, beneficiosas para la corona y el reino. Examinaré estas propuestas con la más absoluta atención, señor Pym. Caballeros, Oliver Cromwell y otros cuatro miembros de la Cámara de Comunes fueron acusados de alta traición por el rey, ante la negativa de la Cámara a entregar a la autoridad a los cuatro diputados, el rey decide unilateralmente disolver el Parlamento, una acción considerada como ofensa y alta traición por parte de los comunes. Todo ello avivará el odio hacia el monarca Carlos I y el inicio de un enfrentamiento, una guerra civil entablada entre los parlamentarios y las fuerzas leales al rey. En un principio, las fuerzas parlamentarias comandadas por Oliver Cromwell estaban formadas por labriegos, artesanos, pequeños propietarios, en resumen, campesinos sin experiencia militar alguna. Las primeras derrotas obligaron la formación de un ejército reglado y adiestrado. Oliver Cromwell, sin acervo batallador en su haber, consiguió entrenar y organizar una poderosa fuerza militar. El poder de convicción de Oliver, así como su innata y envidiable capacidad oratoria, le llevaron a insuflar entusiasmo a unos hombres que en su mayoría eran simples ciudadanos de los estamentos más bajos de la sociedad. Con tácticas quizás toscas, a veces poco nobles, llevaron a las tropas de Oliver Cromwell a la ansiada victoria. Pero esta llegó tras una larga y cruenta guerra civil. Con manifiesta inferioridad numérica, Oliver Cromwell y sus tropas se enfrentaron al enemigo. Las tropas leales a Carlos I en el campo de Naseby, en una de las batallas históricas que figuran en la leyenda de Oliver Cromwell, fraguaron su historia. En la misma perdió a uno de sus hijos. También se enfrentó a sustantivos que en un principio simpatizaban por la misma causa, caso del duque de Manchester. Mientras tanto, el rey Carlos I, a la desesperada, buscó ayuda, incluso trató de conseguir alianza con la Irlanda católica, acérrima enemiga de la Inglaterra anglicana. La derrota del rey suscitó polémicas entre los que se posicionaban por restituir su corona manteniendo el Parlamento. Otros deseaban el exilio, incluso la ejecución del monarca. Durante su juicio no reconoció el tribunal que la acusaba de alta traición contra el pueblo de la nación inglesa. El tribunal que le juzgó había sido elegido por el Parlamento. has vuelto loco? ¿Hemos llegado tan lejos para que nos traiciones ahora? No hay ningún artículo en la Constitución inglesa que nos autorice a formarle juicio a un rey. ¿No es responsable ante sus súbditos? El juicio es totalmente ilegal y no seguiré compartiendo... ¿No es responsable el rey ante sus súbditos? El rey, señor, únicamente responsable ante Dios. Entonces tendrá mucho de qué responder cuando muera. Hemos ido demasiado lejos en este asunto. Esta comisión no tiene autoridad legal para someter a un rey de Inglaterra. Nuestra autoridad legal es el parlamento, señor. El parlamento es la ley en esta nación. Si las acusaciones que se han lanzado contra el rey no se prueban... ¿Qué terrible castigo no caerá sobre nuestras cabezas? Sí. ¡En el nombre de Dios! ¿Qué somos todos? ¿Hombres? No, unos siervos temblorosos, humillados, caídos y pisoteados. ¡El rey no es Inglaterra! ¡Del mismo modo que Inglaterra no es el rey! ¡No es de la supervivencia del rey de lo que se trata aquí! Se trata solo de la supervivencia de Inglaterra. Y ese rey, por sus falsedades, por sus traiciones, por sus tratados secretos con potencias extranjeras, ha dejado por sí mismo demostrado que es indigno de gobernar esta gran nación. Pongo a Dios por testigo, Oliver, de que no deseo la muerte del rey, sino que la nación se desenvuelva en paz. ¿Creéis que no es eso lo que yo deseo? ¿Volver a mi casa con mi familia? Está bien. Id nuevamente al rey. Ofrecedle una vez más nuestras condiciones, aunque bien sabe Dios que las conoce perfectamente. Decidle que puede seguir en su trono, pero que esta nación será gobernada por el parlamento y el parlamento será elegido por el pueblo. Vamos, Sir Thomas, si conseguís eso en lo cual fracasamos nosotros, el proceso será cerrado. En este documento se pide la muerte del rey acusado de alta traición a la nación inglesa. Requiere las firmas de todas sus señorías. Sir Thomas. He llegado hasta aquí con vos, Oliver, por vuestra noble causa. Pero yo no firmaré ese documento. No ¿Es culpable puedo. O no lo es? Es el rey. ¿Es culpable? Sí. Firmad. Finalmente, Carlos I fue condenado a la pena capital, su cabeza fue separada del cuerpo que la sustentaba, en ejecución pública, un hecho insólito en Europa. La sentencia se consumó el 30 de septiembre de 1649. Oliver Cromwell, erigiéndose en inspirador de la revuelta, suprimió la monarquía proclamando la república. Antes mandó disolver la Cámara de los Lores. En los sucesivos años persiguió encarnizadamente a los católicos, a los irlandeses, e implementó la liberalización de la economía y se autonombró Lord Protector de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Falleció el 3 de septiembre de 1658. Su muerte precipitó la restauración de la monarquía, siendo encabezada por Carlos II, el primogénito del monarca justiciado. Conseguiré que la nación inglesa merezca volver a ser respetada. Podremos ir por el mundo con la cabeza muy alta y llenos de orgullo. Liberaré el alma de los hombres de las tinieblas de la ignorancia. Construiré escuelas y universidades para todos. Haré de estos tiempos la edad de oro del saber. La ley estará al alcance del individuo más humilde. Habrá trabajo y pan para todos. Será la nuestra una nación próspera por ser una nación que sirve a Dios y porque caminaremos guiados y conducidos por el Señor. Juro por el nombre de Dios vivo que no pararé hasta conseguir que esta nación llegue a estar bien gobernada, aunque tenga que hacerlo yo mismo. Dios mío, dame fuerzas para hacerlo. Yo solo. Oliver Cromwell gobernó la nación durante 5 años. En tan corto tiempo hizo de Inglaterra una gran potencia temida y respetada en todo el mundo. Bajo su mando se pusieron los cimientos de una nación auténticamente democrática. Murió en 1658. 3 años después, Carlos, príncipe de Gales, fue coronado rey. Un monarca se sentaba de nuevo en el trono de Inglaterra, pero de una Inglaterra que ya nunca sería como la de antes. Aquí termina este minúsculo repaso que hemos realizado a a la epopeya de Oliver Cromwell, protagonista de una película memorable, una rotunda obra maestra, una de esas películas que, aunque rodada en el año 70, tiene ese sabor y ese olor aún de ese cine épico años 50-60. Es una de las últimas grandes superproducciones, yo creo que del cine británico, de ese cine épico. Un film que sabe además, en sus 130 minutos largos de metraje, que no se hacen para nada tediosos, al contrario, sabe perfectamente combinar lo que sería, pues, los distintos acontecimientos, las batallas, las guerras, como el aspecto más discursivo, los debates políticos, la entretela, ¿no?, del meollo de la cuestión que estaba en juego en ese momento, con unos intérpretes realmente impresionantes, ¿no? Así ahora mismo y a bote pronto, pues, además de la participación de un impresionante Richard Hardis, que por cierto, doblado magníficamente por uno de los más grandes actores de doblaje que hemos tenido, que es Rogelio Hernández, fallecido el año pasado ya, si no recuerdo mal. Rogelio Hernández fue un actor de doblaje, en fin, que lo fue de mitos de la interpretación como Marlon Brando. Lo fue ya desde los años 50, es decir, no sé si de las primerísimas películas, pero muy pronto ya fue su voz habitual. Pero luego lo fue también de Jack Nicholson, de Paul Newman, es decir, de actores de primerísima línea. Richard Hardis, como habéis podido comprobar aquí, que es otro plus, ¿no?, que añade y que mejora aún más las películas. Por eso yo soy tan defensor al mismo tiempo del doblaje, porque populariza mucho más el cine. No todo el mundo sabe ni entiende el inglés, ¿no? Entonces, el inglés, o en fin, o el francés, o el idioma a presentar. Y seguir los subtítulos, bueno, los que somos muy cinéfagos, más que cinéfilos, pues nos hemos tragado más de una porque no había más remedio cuando queríamos ver cine, buen cine en televisión sobre todo, pues muchas veces la única opción era la VOS, versión original subtitulada, pero no soy yo especialmente muy seguidor del fenómeno, y de hecho sí que después de haber visto la película y conocerla doblada bien, pues hombre, un vistazo en versión original subtitulada tiene su punto y de alguna manera también pues sirve, pues no sé si para redescubrir una película nueva, pero a veces uno pues encuentra otros matices que no son ni mejores ni peores que los otros, simplemente es otra cosa. De hecho, yo lo he podido comprobar porque he tenido oportunidad de ver en alguna que otra ocasión clásicos en pantalla grande, muy pocas ocasiones, en esas escasísimas en las que el Teatro Campoamor pues dedicaba un ciclo a un género, a un X, se sigue mucho mejor los subtítulos en pantalla grande que en televisión, porque digamos que el tamaño de la pantalla, la altura en la que queda respecto a nuestra mirada, es perfecta. Sin embargo, en televisión en muchas ocasiones nos obliga a literalmente echar la mirada hacia abajo, es decir, que lo que produce leer los subtítulos en televisión es que nos estemos perdiendo constantemente la imagen, aunque seamos muy rápidos leyendo, ¿no?, y tengamos, por decirlo así, una costumbre de hacerlo, porque también esto es como todo. Cuando llevas tiempo sin ver una película en versión original subtitulada, a mí a veces me pasa, me cuesta volver otra vez a coger el asunto. Entonces, iba diciendo que en el reparto de esta película Cromwell, además de encontrar la impresionante interpretación de Richard Hardis, pues nos encontramos a Alec Guinness, otro de los grandes del cine británico, que interpreta a Carlos I, al monarca, al que es finalmente ajusticiado, en otra interpretación, pero realmente impresionante. Está contenido, está, en fin, cómo transmite cosas que encima ninguno de nosotros podemos saber exactamente cómo podía ser aquel monarca ajusticiado hace pues más de 3 siglos, y aún así da la sensación de que tenemos esa idea de que debían de ser así esos personajes, ¿no? En aquella época en la que, bueno, en la que eran unos seres supremos al alcance de muy pocos, ¿no? Y luego, por destacar algunos personajes secundarios, destacar también otro actor mítico, Robert Morley, siempre en papeles secundarios, que también aquí tiene una significativa participación. Y a modo de curiosidad nos encontramos a un jovencito, Timothy Dalton. Timothy Dalton, de hace 42 años, que luego, de hace 42 años con respecto a la época actual, claro. Timothy Dalton, que luego en los 80 sería ese James Bond de transición, ¿no? Entre lo que fue, digamos, el consolidado Roger Moore y luego el más aceptado Pierce Brosnan. Pues apareció por ahí Timothy Dalton, que rodó 2 películas que nadie las quiere, que a nadie les gusta y que sin embargo a mí me encantan, y me encantó ese Bond que también ha sido pues casi bordado de la lista, ¿no? Se le consideró también por la crítica un Bond pésimo, y sin embargo a mí personalmente me gustan las 2 películas que protagonizó y su propia interpretación, pero en fin, son asuntos ya particulares. Así que básicamente esa era la reseña final, la coda final de esta estupenda película. Y como bien apuntaba al principio del texto, el cine representa un acercamiento a muchas cosas, entre ellas a la historia. Yo personalmente, si no fuera por el cine, no conocería la figura de Oliver Cromwell. Esto me puede llevar a que en un momento determinado tenga interés por profundizar más en el asunto y buscar en la literatura pues eso, precisamente, ¿no? Entonces, ahí es donde vuelvo otra vez a remarcar la importancia del cinematógrafo, es decir, el cinematógrafo como un elemento de primera instancia que nos acerca a asuntos que, bueno, que desconocemos porque simplemente no somos eruditos en la materia, ni muchísimo menos. En muchas ocasiones no somos ni aficionados, aunque podamos haber ido adquiriendo esa costumbre con el paso del tiempo. Pero el cine, al ser un arte popular, accesible, asimilable por todo el mundo, incluso en épocas en las que en los países occidentales había un analfabetismo potente, pues cualquiera podía ir al cine y deleitarse con un film, ¿no? En fin, otro aporte más, ¿no? Que demuestra que el cine, pues vuelvo a repetirme, ¿no? Es el más popular de todos los artes. Y además es arte, yo creo. Sigue siéndolo incluso a día de hoy, pese a todo. Aún así sigue ofreciendo arte. Y sobre todo, lo que es más importante, las películas están ahí. Es decir, poco importa que una película se haya estrenado hace 15 días que 100 años. ¿Qué más da? Si en el fondo todo forma parte ya de la instantánea inmortalizada, es decir, la imagen en movimiento inmortalizada en un formato que luego se puede volver a ver una y otra vez. Quiero decir con ello que en el momento que la película ya está montada, sonorizada y presentada, es que da igual, repito, da igual el tiempo que haya pasado desde su estreno, ya pasa a formar parte de ese acervo inmenso, ¿no? Y, en fin, una cosa es que películas, muchas de ellas del periodo silente y posterior incluso, se hayan perdido para siempre, por desgracia, por haber permanecido en almacenes húmedos, inadecuados para la conservación del celuloide, pues que es triste reconocerlo, que muchas de esas películas se han perdido, porque, claro, esas películas se han perdido y ya no se podrán digitalizar ni copiar para luego poder exhibirse posteriormente en un cine, en televisión, o sacar alguna edición en DVD o en vídeo o en sus tiempos o lo que sea. En fin, ha pasado y pasa constantemente. Se ha perdido muchísimo cine, es muy triste reconocerlo, pero hay películas que jamás se podrán volver a ver. Así que, como iba diciendo, ¿no? El cine es inmortal mientras haya deseos de seguir aproximarse a él. Es decir, las películas siguen estando ahí. Cromwell, en este caso, pues a lo mejor dentro de X tiempo volverá a encontrarse conmigo y volveré otra vez a deleitarme con ella, de seguro. Esa es la magia. Es decir, igual que la vi en su momento hace años, aunque ya muy crío, tenía un recuerdo lejano y muchos de los asuntos que se trataban no los entendía prácticamente, y aún así sí que recuerdo esa fascinación por las imágenes. Y entonces ese era el remate final. Hoy hemos presentado un menú muy interesante con cuatro platos. Comenzábamos con La verdad oculta, una película del 2005 que no comenté nada en su momento, simplemente me limité a ofrecer el texto que había escrito sin entrar en detalles. Aparte, es una película de John Madden y una estupenda película, La verdad oculta, producción del año 2005. Para mí fue un descubrimiento, magníficamente interpretada por Jane Patlow y Anthony Hopkins, que bueno, de vez en cuando nos ofrece cosas muy interesantes, aunque es un actor que le he criticado en muchas ocasiones. Luego continuamos con Los duelistas, rotunda obra maestra de Ridley Scott, su primera película, aunque luego luego cambió mucho de estética, de fondo y de forma en su cinematografía, aunque siguió cultivando la historia. Pero esto es una película clásica. Es decir, Los duelistas es muy extraña porque él luego, como buen publicista, ¿no?, igual que su hermano Tony, pues bueno, desarrolla una cierta estética. Y esta película, pues parece que no es de él, parece de otro, y sin embargo es de este maestro, ¿no?, de la imagen, que es Ridley Scott, que hace poco presentábamos su último estreno, Prometheus. Luego seguíamos con El cuarto hombre, Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, pues más conocido por su etapa norteamericana, pero empezó en su Holanda natal y rodó muy buenas películas, que algunas de ellas pues sí que alcanzaron cierta popularidad, además del cuarto hombre, que para mí es un clásico del cine europeo. Una película que engloba muchas cosas, desde cine negro, psicoanalítico, suspense, a lo Hitchcock, en fin, muchas cosas. Pero bueno, Paul Verhoeven tiene pequeñas joyas a presentar de su etapa holandesa: Kati Tippel, Delicias turcas, Delicias holandesas, Eric al servicio de su majestad. Es decir, donde además él es un poco el que populariza actores como Rutger Hauer o Jeroen Krabbe, que he comentado antes, que era el protagonista del cuarto hombre. Es decir, que luego, igual que él, inician una etapa norteamericana. Igual que, por ejemplo, Almodóvar, pues se puede considerar que es el padre, ¿no?, de la carrera artística de Banderas en Estados Unidos. Es decir, sin Almodóvar, Banderas seguiría ahora rodando películas en España, siendo más o menos popular o conocido o estrella, pero posiblemente no hubiera hecho carrera en Hollywood, porque nadie se hubiera fijado en él. Y en fin, y algún actor más que, bueno, no sé si incluso la más o menos carrera artística internacional de actrices como Carmen Maura, Victoria Abril, yo creo que menos. Quizá se lo fraguó más, digamos, por sí sola, pero en fin. Y luego concluíamos con el postre, con Cromwell, una producción de las de antes, con CinemaScope, pantalla ancha, música, fotografía, interpretaciones, cientos de extras como las de antes, sin añadidos digitales. Es decir, una película que además tiene un doblaje impresionante, como habéis podido comprobar en los extractos de audio que hemos ido ofreciendo. Es decir, un fenómeno de primera, una de esas películas que son imperecederas, que se vuelven a ver, que tiene además ese sabor de sábado noche. No sé por qué, siempre recuerdo el sábado noche siendo crío, viendo películas en el salón de casa. Tiene ese sabor del cine de oro, ¿no?, del cine, digamos, del peliculón, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esas películas que siempre gustan a todos y que son clásicos y que se vuelven a repetir una y otra vez. Otra cosa es que estas películas a día de hoy formen parte del orbe televisivo. Sí que con los añadidos estos de la TDT, canales, digamos, algunos dedicados exclusivamente al cine y otros, digamos, generalistas, aunque con una popularidad inferior a lo que serían los canales más conocidos, porque bueno, eso no nos interesa, lo que nos interesa es ver esas películas. Sí que hay un cierto reverdecimiento. Yo recuerdo cuando comenzaba a emitir Sesión Continua, me lamentaba precisamente de eso, de que había poco cine en televisión, de que después de haber vivido una etapa aún todavía dorada a finales de los 90, con algún ciclo en televisión española y alguna cosilla más, luego ya con la entrada del siglo XXI desapareció prácticamente el cine de la televisión, pero de una forma, aunque siguiera más o menos en televisión española como televisión pública, que se espera uno pues como poco eso y algo más, pero todo se fue desbalazando, todo se fue destruyendo. Incluso los programas de cine ya no son lo mismo, los programas dedicados a la promoción del séptimo arte, los ciclos han desaparecido. Yo recuerdo épocas del cineclub con un tipo ahí que salía hablando dos o tres minutos presentando la película, y aquello te daba la sensación de que la película pues parecía que tenía más interés incluso, ¿no? Nos quitaron qué grande es el cine por asuntos políticos, por el rollete este, ¿no? El pique entre PP y PSOE, esta cosa de cuando llega uno lo barde todo y cuando llega el otro vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y vuelta a empezar en una cadena de despropósitos, que bueno, aquello de quítate tú para ponerme yo, y no para hacerlo mejor, sino para hacerlo pues como poco igual de mal. Entonces, digamos que al ir desapareciendo todo esto, ¿no? Sí que es verdad que si uno se molesta, busca, encuentra cosillas y hay una cierta recuperación, como iba diciendo, ¿no? Pero en fin, con la irrupción de nuevas tecnologías adyacentes, digamos, a todo esto, ¿no? Yo aún recuerdo cuando a la gente había, bueno, determinadas personas o críticos, ¿no?, que hablaban siempre de la caja tonta. Pues madre mía, lo que hay ahora comparado con la caja tonta, vamos, la caja tonta parece un dechado de virtudes, ¿no?, en comparación con las distracciones, ¿no?, que se puede uno encontrar ahora, a día de hoy, vamos. Distracciones fijas y portátiles, ¿no?, que ya es ya el no va más. Ya no es que ese tipo de distracciones te las encuentres en tu habitación, no, es que ya te las llevas por la calle, ¿no? En fin, nos vamos hasta la próxima.